Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana, a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, poesía, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante, desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo, con la conducción de Mirta Sadjiyan y Daniel Dorumian. Así comienza Armenia, un lugar en el mundo. Bienvenidos a Armenia, un lugar en el mundo, el programa número 61 del día de emisión 6 de junio o 2 de Marats del año 4502. Parí Luis Volorit, Luis Vesquezit, Daniel Janich Beses. Parí Luis Menta, Parí Luis Igli, un gotiner. Parí Gazeca Esmer, Nor Hagortumil, Batsunemeyer Or Hagortumil. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros donde se desarrolló la civilización humana, a través de su arte, sus historias, su música, su gastronomía, reportajes, poesías, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer, de hoy y de siempre. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Un magazine cultural informativo del quehacer de las actividades armenias y la diáspora, conducidos por Daniel Dorumian y quien les habla, Mirta Sachian. Harkeli Ungantirner, Tukungantrek, Armenia, un lugar en el mundo. Moshagutain, Uarvestakitagan, Radio Yama, Borga Hagortovi, Buenos Aires, Ashadarat, Ispanajos, Hayatan Kagutnerin. Nevilbati den Zairagan Utian, Abramantman, Uhayas Gitarabor Moshaguiti. Mira Lujam, Urhayeres Karoang Zirar Hantibel, Zanotanal, Umadermanal, Kiselov Lurer, Hedaker Kagani Rogutuner, Patmagante, Artiagan Moshaguiti, Aispoloran Mer Unorsen Neruhamat. Hajusek Mez Het Kisel, Aisietera Injama, Miasimba Elenk Mer Nachnikneri Jarankas Meshabuitin Koharnera Ukalenk Tebi Hai Azgi Uhaireni Puabakain Iraganatsuma. Vamos, Maxi, qué lindo que estás cortado, afeitado, muy bonito. Vamos, se, no te digo nada, Daniel. Se trata del mismo, Maximiliano, el operador. Aquí con nosotros nuestro operador Maximiliano y al lado nuestro querido amigo también, Daniel. La presentación es... Y queremos agradecer muy especialmente a la Cámara Independiente de Radiodifusores del Partido de San Martín por las nominaciones para la quinta entrega de medallas y opiniones y diplomas de honor, a la producción radiofónica de la comuna en la categoría Mejor Programa de Colectividad. También agradecemos a nuestros amigos armenios y no armenios de la Argentina y la diáspora, Venezuela, España, Chile, Uruguay, Brasil, Europa, Armenia, Panamá, por acompañarnos siempre y hace mucho y hacer nuestro programa más interesante y ameno por sus llamados, comentarios, opiniones y apoyo brindado. ¿Ustedes están en dónde? En la sintonía de la 105.7, la nueva radio Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, para toda la zona norte del Gran Buenos Aires y el mundo vía internet. ¿Por qué medio? Por internet están. Nos pueden escuchar ya mismo a través del blog nuestro, por ejemplo, Armenia y el Mundo con ilatina.blogspot.com, a través de la página misma de la emisora, la 105.7.com.ar, a través de ratnet-medio-la-radio.com.ar, ¿sí? Bueno, incluso pueden escucharnos mañana, si en este momento no están sintonizando bien, en Ratnet pueden encontrarnos a las 12 y a las 8 de la noche, ¿sí? Muy bien, vamos por el primer tema. El tema es de Ruzana Betikian, Atemes Nazani, Du en Yuries, de Sayat Nova. Es de 3 minutos 40 más o menos y después vamos a hablar algo sobre él. Ahí va. Ruzana Estamos aquí en Armenia, un lugar en el mundo. Lo que ustedes acaban de escuchar es tema de Sayat Nova, Nazani, tú en Hurines. El tema es, como dije antes, de 3 minutos 42, lo canta Ruzan Avetisyan. Y voy a leer un pequeño... Vamos a contar algo sobre cultura de Sayat Nova. Si bien hablamos muchas veces de dónde, cómo, quién, cuándo, pero bueno, nunca está de más porque siempre aparecen nuevas cosas. El enigma de la vida de Sayat Nova. Los armenios, azerbaiyanos y georgianos leen los versos de este poeta del siglo XVII-XVIII en original. Muchas de sus estrofas se eternizaron, transformándose en dichos y locuciones proverbiales en los tres idiomas, Harutyun Sayadian o Sayatian se tomó el nombre enigmático de Sayat Nova. Entre sus posibles interpretaciones se proponían famoso cazador, rey de cánticas, señor de la música, cautivador de los corazones de las canciones, etc. Nuestros conocimientos sobre el afamado poeta y cantor de los pueblos de Transcaucasia abundan en muchas lagunas. Discuten sobre el lugar y fecha de su nacimiento, sobre si era analfabeto o al revés, muy instruido. Siervo del infante georgiano Sayat Nova, llegó a ser el músico favorito de la corte de Heracles II, que aspiraba a unir a los georgianos, armenios y azerbaiyanos para el rechazo de los ataques de conquistadores turcos y persas. Por doquier, para mí estaban abiertas las puertas, no solo por la canción, sino además por el donaire y en muchos asuntos mundanos estaba ya enfrascado. Decía de sí mismo Sayat Nova, expulsado de la corte de la nobleza presumida, luego devuelto de nuevos expulsados todos los hábitos y recibió la muerte de las espadas persas, el gran bardo hizo un aporte considerable a la formación de las literaturas nacionales de los tres pueblos hermanos de Transcaucasia. Transformó o protagonizó vínculos directos, vivos entre las diferentes culturas. Se convirtió en símbolo de su unión. A Sayat-Novak lo tradujeron al ruso. No se puede decir mejor que Valery Bryussov de poetas como Sayat-Novak. Puede que debe enorgullecerse todo el pueblo. Son las grandes dones del cielo que no se dan a todos y a menudo son los elegidos de las elegido de la providencia que bendicen su siglo y su patria. Harutyun. Shat Harutyun Nedranchen. Ove, Hites. Bazdik Oknutyun Damsezi. Yesa Shuren. Kamancha Gunavakem Yev Kyure Kyur Gerkem. Himay Matsar. Ayo Jishte Sayat Novaen. Zenazem Tiflis Met Shat Darinera Rach. Hazario Tairur Dasnir Gutavaganin. Yerk manuge ishat kasidei nevakel u yerkel paisaides chulhagi kov galget zis vorbezi anhastik arhasti vers sorvim jamanak mavech tsaketi aisaresta yev ashukh tarsa takavor nerun sireli ashukh tarsa ureman eskasa shat lezunerov yerkel yev sireli diginas mahatsav yes kashvetsa hakhpadi banka lori yev goronagan tarsa. Երբ լսեցի, որ բարսիկները հարցարեցան Հայաստանի վրա, կացի զավակներս ազատելու, անոնք ազատեցան, բայց ես չկրցա պախչի, և բահվտեցա Սուրբ Գևորգ եկեղեցին մեջ։ Աղոտած բահուս բարսիկ զինվորները եկեղեցի մտան և ստիպեցին, որ ուրանամ իմ հավատքս և չընդունեցի, այն ժամանակ զիս սպաննեցին։ Ես եղած եմ աշուղներուն իշխանը, երկս գաբրի այնտեղ, ուր որ երկերս գերքեն, չկա քիզի նման, թու իմ ան նման, Սայատ-Նովա, նոր ծնված աս հավերժական։ Աշուղին ձրույցը քրեց Հովհաննես Թումանյանը, նվիրված որուն կարելի է աս մեծ սիրած աշուղին։ Աշուղ կնշանակե սիրահար, բանաստեղծ, երկահան, երկիչ ու նվակող, որ բտտելով գյուղ է գյուղ, կկով է սերը, գեղեցկությունը, ճշմարտությունը, հերոսությունը, առանց մինչով, միջոցավ, երկու երաշտությունը հասած են պերնե պերան մինչև այսօրս։ Հեյ, բարոններ, մտի գրեք, թափառական աշուղին, սիրուն դիկնայք, ջահել դղեք, ականջ տվեք իմ երկին, մենք ամենքս հյուր ենք կյանքին, մեր ծննդյան իսկորեն, ուկանք, գանցնինք, մենք մեր հերթին այս անցավոր աշխարհեն, կուկան գանցնին սեր ու խնխուն, գեղեցկություն, քանց ու գահ, մահը մերն է, մենք մահինը, մարդու կործն է միշտ ան մահ, կործնի ան մահ լավ իմացեք, որ գսորվի, գխոսվի թարեթար, երնեք անոր, որ իր կործով գավրի անվերջ թարեթար։ Հովհաննես Թումանյան. Ինքը շատ հայրենասեր, շատ հայասեր, շատ երաշտասեր և ուզածն էր այն ինչ, միացներ այդ երեք երգիրները, ունտար էս աստրես ռեպուբլիկաս տրավկաուկասիկաս, դոնդել կանտո են լոս տրես իդիոմաս ի ապորտո արակուլտուրա։ Ես ունո դրոս մաս գրանդես տրովադորես կե տենի կե ատենիրո Արմենիա, կոմո դիջե դել սիգլո 18 ի նուեստրոս էսկրիտորես, կոմո են էստե կասո Հովհաննես Թումանյան, ha escrito sobre él y hay muchos otros libros que hablan sobre su vida, muy rica, muy una vida prodigio de alguna manera, y muy triste de otras. Bien, seguimos aquí en Armenia, en un lugar, Armenia, un lugar en el mundo. ¿Querés decir, agregar algo, alguna noticia? Sí, después vamos al siguiente tema, Dani. Bueno, sí, al principio estamos muy contentos con la noticia de que Integración Armenia cumple 19 años. Anus Producción informó, haciendo la carta y en la reunión que tuvimos el lunes, la audición radial Integración Armenia cumple 19 años ininterrumpidos en el aire. Este es un logro, bravo, Oscar. Un logro heroico. Brava Moscar. Realmente un modelo de perseverancia y de de hombre de bien, ¿no? De la comunidad presente de la zona norte, ¿no? En la persona de don Oscar Lomnomyan. Este sábado, hoy mismo, está cumplido 19 años. Los objetivos del programa, todos ya saben, son difundir las raíces, la cultura, la identidad del pueblo armenio en general. La producción, la idea, la creación, la dirección del doctor Oscar Miguel Lomnomyan. Usted lo puede escuchar generalmente los días sábados de 13 a 14, pero hoy tiene una misión especial de 2 horas, por eso los invitamos. Apenas puedan sintonizarlo, terminamos nosotros, pásense a Radio Magna en la AM680, en la AM, ¿sí? 680, los pueden escuchar y los invito a que lo llamen, ¿sí? Realmente lo merecen. Nosotros vamos a hacer una escapada de sorpresa. Vamos a hacer una escapadita, sí, si Oscar nos está escuchando, prepara un par de asientos para... Está nosotros. Bien, ¿agregas algo más? Sí, vamos también un detalle, agradecemos, como habías agradecido a la Cámara la diferencia de nominación, también agradecemos la invitación que nos había cursado oportunamente para participar de un acto trascendental realmente para toda la comunidad de San Martín, y yo creo en la radiofonía en general. Sí, las radios independientes en especial, se dio un acto muy importante por la libertad de prensa y expresión, ¿sí? Y la declaración, el pedido de declaración de por el municipio de San Martín de interés municipal. Participaron numerosas personalidades, candidatos de distintos partidos, gente, en general productores, gente de radio, y hubo un programa artístico muy nutrido, ¿sí? Muy nutrido, en el cual Mirta fue invitada especialmente, ya oportunamente, con mucho tiempo de anticipación, la persona de Carlos Doms, a quien agradecemos en vivo, sí, acá en persona, formalmente. Gracias por la presentación de Dani Larese, que sí, fue muy muy linda. Sí, nuestro productor Dani Larese también, como maestro de ceremonia, el señor Rousseló, que estuvo también presente. En fin, fue una velada muy importante que nos enorgullece como parte de la comunidad de San Martín, de representar a la comunidad armenia de... Yo diría de acá de Buenos Aires y todo el país, ¿no? Porque los amigos, gracias a Mirta, fuimos dignamente representados a través de las canciones que cantó. Vamos al siguiente tema, Garoja Erabedian, Hink Mereliner. Es un popurrí de los temas de Sayat Nova al estilo de Garoja Erabedian. Ahí va. Thank you. Ópticas Paragamián. Encontrá lo que estás buscando. Lentes de contacto, audiología, lentes de sol y recetas. Vení aquí, hoy hay tiempo para vos. Avenida Cabildo 1567 y 2968. Teléfono 4545-1450. www.ópticasparagamian.com.ar. Panadería y Confitería Armenia SRL. Desde 1930, sirviendo a la comunidad. Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, 1317, Capital. 4-831-4571 y 4-833-0021. www.panaderiaarmenia.com.ar. Proforce, calzado deportivo de alta calidad. Estamos aquí en Armenia, un lugar en el mundo. Fue un aviso para que vayan tomando papel y lápiz, ¿sí? Atención, de que prenden el radio, me agarran lápiz y papel y se preparan para anotar los datos que damos. Y porque... pero hoy viene una sorpresa grande que es de parte de tu familia, así que ahí vas a leer y vas a despachar. Sí, pero siempre estén listos para... Exacto, hablar. Para eso está. Bueno, quería hacer la publicidad de los siguientes: Rupén Agopian y Eduardo Sarián en concierto. El 13 del 6 a las 20:30 horas en el Colegio Arzuni, José Martín, 1562 Flores, va a haber un concierto... dado por Eduardo Sarián y Rupén Agopian en el Colegio Arzuni, restaurante Anush, Armenia 1422. Vuelvo a decir, 13 de junio, 20:30 horas en el Colegio Arzuni, calle José Martí, 1562 en Flores, el concierto de Eduardo Sarián y Rupén Agopian. No faltemos, apoyemos, porque lo bueno es que con lo que se recaude de este concierto van a poder terminar de hacer el CD que han comenzado y que no han podido terminar. Bueno, obviamente sabemos, a causa de los problemas económicos, y esta sería una muy buena oportunidad de estar presentes y con la compra de nuestra entrada estar allí con ellos, acompañar a Rubén, acompañar a Eduardo, y ellos poder terminar este bendito CD que hace rato quieren hacerlo, y bueno, ya sacarlo a la venta y difundirlo, porque está bueno, está muy bueno que en la colectividad se vayan abriendo nuevos valores y nuevas ventas. Vos sabés que salió a la venta el CD no hace poquito de Gadik Kasparian, se llama Un viaje espiritual. Toca Gadik Kasparian duduk, todo está ejecutado con duduk, y lo acompaña el Haizur Mejitar, Jair Mejitar. Tiene aquí un agradecimiento especialmente a la embajada, le agradece a la embajada y demás, porque bueno, le dieron una mano, un apoyo muy grande para todo esto. El órgano es el reverendo padre Mejitar Kutuzian. La idea es de Yerge Nazaria, los ensayos de Ala Betisian, el canto lírico donde en algún lugar pueden ustedes escuchar, y la traducción idea de Sergio Kanyazian. Me parece muy lindo trabajo, es una presentación muy buena, es Santa Sede de Chimiazín. ¿Quién fue? Vamos a decir quién fue el papá de Gagik. ¿Por qué esto fue hecho hacia su papá y a todos los que cayeron en la guerra de Garapaj? Condecorado con medalla al valor. Rubén Gasparian, oficial del ejército armenio, nace en el distrito de Chimiazín en el año 1954. Su educación media es completada en el pueblo natal, abrazó la carrera militar, se casa con Melania Shahbazian, fue padre de tres hijos, Gagik, Arman y Anahit, dos de ellos están aquí en el país. Cuando comienza la lucha por la liberación de Garapaj, Rubén Gasparian, fue uno de los primeros que como voluntario marchó al campo de batalla, ya que estaba convencido de que la defensa de su patria era prioritario. Su espíritu cautivo era inquebrantable. No debemos permitir que el enemigo penetre en nuestro país. Debemos luchar contra él, afirmaba firmemente. Su personalidad imbuida de amor hacia su nación y hacia su país, inspiró tanto a sus seres queridos como a sus compañeros de armas. Con una gran fe en la victoria, el mayor Gasparian permaneció en combate por varios años hasta que el enemigo fue puesto de rodillas. Desde el año 90 hasta el 94 participó en las luchas de liberación de Galapag y en el 94 fue herido durante el ardiente combate por la liberación del Mar Dakert. Tras el cese de fuego, el mismo año, lejos del campo de batalla, Gasparian siguió inspirado en los jóvenes del espíritu patriótico que lo caracterizaban, demostrando sus sentimientos y su compromiso hacia su nación. En el año 2000, por su coraje y patriotismo, Rubén Gasparian fue condecorado por el presidente de Armenia, Robert Kocharian, con la medalla al valor. Lamentablemente, este soldado coronado con la gloria de las victorias de la lucha por la liberación de Karabaj fallece en el año 2002 a los 48 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio de la ciudad de Masis, pueblo de donde son oriundos, fueron ellos oriundos, tanto Gagik y toda la familia de Gagik, a sus compañeros de armas y sus compañeros de armas caídos en combate. Es por ello que Gagik, en homenaje a su papá y a ellos, a estos caídos en Karabaj, trata de erigir una cruz de piedra, o sea, un hachkar. Creo que, si no me equivoco, ya están todos los trámites hechos, nada más que la venta de estos CDs van a ser destinados para la construcción, para el tallado de este monumento. En ellas hay 10 temas, por ejemplo, Amen Hair Surp, Surp Surp, Hengizar, Ures Mairim, Dervo Gormia, Horjam, Havun Havun, Sirtim Sasani, Varanim Umegatz, Arabot Luso. Es en memoria de Razmik Babi Hishadagim. Esto lo escribe su nieta, que él no conoció. El duduk es un instrumento. Ustedes van a escuchar uno de estos temas que vamos a escuchar dentro de un ratito. Si querés ponerlo ya, lo escuchamos como base, mientras yo voy contándoles un poquitito qué es el duduk. El duduk es un instrumento de viento, típicamente armenio, que consta de dos partes. El cuerpo es de madera de damasco, donde se ubican los orificios y la boquilla de caña de lengüeta doble. Para su ejecución se utiliza una técnica especial llamada respiración circular, gracias a la cual se pueden lograr sonidos ininterrumpidos. Así nacen las tan características notas pedales que acompañan muchas melodías, siendo esta una armonización muy típica de la música armenia. De un origen antiquísimo, el duduk es sin lugar a dudas el instrumento que refleja con mayor fidelidad el alma del pueblo armenio. Su sonido cálido, suave, aterciopelado, tiene el don de perturbar nuestras emociones, dar rienda suelta a nuestros sentimientos, devolvernos la alegría de vivir y transportarnos por senderos melancólicos. Este instrumento casi desconocido en el mundo occidental hoy ha irrumpido fundamentalmente en el mundo cinematográfico tras ser descubierto por Peter Gabriel, descendiente de armenios, quien lo incluyó en varias bandas sonoras. El duduk ha tenido roles de primer orden en grandes producciones. El reverendo padre Mejitar Kutnuyan o Kususyan, entre el año 78 y 1986, realiza su educación religiosa en el seminario de la Santa Sede de Chmedin, donde comenzó a desarrollar su vocación musical. Luego estudió órgano en el Conservatorio Nacional de Armenia en Gomidas. En el 89 fue designado por su santidad Vazquen I para ejercer tareas y oficios religiosos en la Argentina. Y en el 94 ingresó al Conservatorio Musical de Buenos Aires Manuel de Falla, del que se graduó como director de coro, obteniendo el título de profesor de música. Actualmente dirige el coro Mesrop Mashtots. Gagik nace en 1973 en San Echmiadzin, en el seno de una familia amante de las manifestaciones musicales. Su carrera musical comienza a los 15 años como clarinetista, y en verdad su fuerte es el clarinete. Se consolida A los 17 se consolida la inclinación por los diversos instrumentos de viento y la música armenia, y en poco tiempo empieza a ejercer y ejecutar el shevi, el duduk, el zurna y el balul. A los 20 empieza a hacer sus primeros pasos dentro de las distintas academias que hay para reforzar y mejorar su conocimiento en estos instrumentos típicos armenios. Ejecutando distintos instrumentos y especialmente el duduk, ha participado en diferentes sesiones de grabación y bandas musicales cinematográficas. En verdad, arriba de, si no me equivoco, arriba de 30 filmaciones o bandas sonoras o en fondos de algunos temas o algunas canciones, Gagik está apareciendo últimamente en muchos lados y me parece muy bien que nuestra música, nuestros músicos estén en todos lados y estén reconocidos y vistos de la manera en que está visto. En 1997 se radica en Argentina, donde participa activamente como músico y en distintas actividades de la colectividad armenia local, difundiendo el mineráneo arte folclórico, se ha presentado en distintas ciudades de Latinoamérica. Gary Kasparian, aquí una pequeña reseña del por qué nosotros, los armenios y aquellos que tampoco los que no lo son, la finalidad de este CD, que es un viaje espiritual, música armenia interpretada en duduk. Poco accesibles para los turistas. Un paisaje severo, pendientes, rocas quemadas por el sol y el tiempo. Pero justamente allí, a la altura de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en estanterías pétreas se encuentra durante muchos milenios el primer tomo de la Enciclopedia Estelar del Hombre. Sí, una enciclopedia estelar al aire libre. Para los científicos fue un nuevo documento de peso que confirmaba la hipótesis de que Armenia es una de las cunas remotas del nacimiento de los conocimientos astronómicos. Lo encontró Surem Petrosyan, arquitecto de Yerevan. Inicialmente, Surem Petrosyan pensó que eran trazos dejados por la naturaleza. Mojó las piedras con agua de un frasco que llevaba junto a él y no dio crédito a lo que veía. El monolito gris estaba cubierto de jeroglifos incomprensibles. Líneas onduladas, numerosos círculos pequeños concentrados en grandes óvalos perfectos. Al principio los especialistas eran cautelosos al apreciar los hallazgos. Sí, decían, es muy interesante, pero es muy prematuro hacer conclusiones. Hay que buscar comprobaciones complementarias. Y Petrosyan, tras largo trabajo, las encontró. Tres observatorios Buragán de los astrónomos antiguos. El primero, el más grande, se encontraba a la entrada del desfiladero. En una losa de 3 por 2 metros estaban tallados con cincel diferentes signos y numerosas figuras de astros. Los especialistas dejaron constancia de que se trataba de un observatorio antiguo. Probablemente el lugar haya sido elegido porque no lejos de allí pasaba una de las antiguas rutas de caravanas que unía Armenia con los países del Antiguo Oriente. El segundo hallazgo, un complejo de losas, lo descubrió cerca de ese camino. En ellas, según la opinión de Dumanyan, doctor en ciencias físico-matemáticas, están marcadas las estrellas y los planetas conforme a su magnitud y brillo visible. En las losas están talladas las constelaciones del cisne, Escorpio, Sagitario, Leo, la serpiente y muchas otras. Más tarde Petrosian descubrió una roca con imágenes incomprensibles también a primera vista, que recordaban la superficie de la Luna con cráteres, pero sin lentes ópticas, en aquellos tiempos remotos no existían, claro está, era simplemente imposible observar la superficie lunar. Los historiadores sugirieron, es cierto, no había lentes, pero sí existía la llamada obsidiana de oro, cuyas propiedades ópticas conocían muy bien nuestros antepasados. Por lo visto, de eso se valieron los antiguos astrónomos, que 4 milenios atrás observaron los cráteres del satélite natural de nuestro planeta. Ya el siglo pasado se expuso la hipótesis de que entre los focos antiguos de nacimiento de los conocimientos estaban los territorios de Armenia y del Asia Menor. Los eminentes historiadores de la astronomía, Maunder, Schwarz, Flammarion, consideraban que los hombres que dividieron el cielo en constelaciones vivieron entre los 36 grados y 42 grados de latitud norte. El astrónomo inglés Alcott decía que los hombres que han inventado las figuras antiguas de las constelaciones vivían probablemente en el valle del Éufrates y también en la región próxima al monte Ararat. No obstante, el tiempo transcurría y la hipótesis seguía siendo hipótesis. Con sus hallazgos, en total 10.000 petroglifos, una verdadera enciclopedia astronómica, Petrosian comprobó la hipótesis de los historiadores y además aclaró otra cuestión. Desde tiempos remotos existe en Armenia la leyenda de Haik, fundador, progenitor de los armenios. Haik es el dios más antiguo de los armenios, se dice en un manual. Las raíces de su culto nos llevan a las profundidades de la sociedad tribal. Haik Naabet adquiere también cualidad cosmogónica, se identifica con la constelación de Orión. Las búsquedas de petroglifos llevaron a Petrosian al descubrimiento de una majestuosa fortaleza ciclópea en los mismos montes a la altura de 3.250 metros sobre el nivel del mar. En los monolitos de los imponentes fuertes descubrió un sinnúmero de dibujos rupestres de distinto carácter, entre ellos la constelación de Tauro y de Orión. En el dibujo encontrado, Haik, progenitor de los armenios, está representado con el signo del movimiento perpetuo y de la vida eterna, relata Petrosian. Teniendo en cuenta la prioridad de antigüedad y sabiendo que el petroglifo se data en 3 a 2 milenios antes de nuestra era, habrá de considerarse que la constelación de Haik es el nombre más antiguo de la de Orión. El hobby de Petrosian es original. A diferencia de otros coleccionistas, no puede admirar sus hallazgos en casa, en estanterías. Al encontrar un petroglifo, la copia minuciosamente se hace las mediciones, se fija el mapa en el lugar y se separa de él hasta la próxima primavera. ¿Y los petroglifos? ¿Qué será de ellos? Surin Petrosian propone fundar en Yerevan un museo de astronomía pétrea. Él mismo diseñó el edificio, pero por ahora no pasa de un proyecto. Mientras tanto se prepara para el verano y los montes de Kerem guardan secretos seguramente mucho más importantes que serán a quienes llegarán su hora. Este fue el enigma de los antiguos astrónomos y ustedes ven cómo decimos en la presentación, Mirta, ¿no? Una nación milenaria que hunde sus raíces en la historia de los tiempos, con una de las civilizaciones más antiguas, que todavía persistimos, por suerte. Sí, que muchas cunas, muchas civilizaciones enormes, imperios inmensos han desaparecido, nosotros aún estamos. Bien, tenemos, le voy a informar los datos, ustedes pueden comunicarse con nosotros al 4724-3269, 4724-3269, Armenia y el Mundo, a nuestra dirección, Armenia y el Mundo con Y, @yahoo.com.ar, donde pueden dejarnos mensajes, comentarios o críticas incluso. Bueno, me voy a presentar a mí misma. El primer tema, sí, ya te entiendo, ya sé, ahí muy bien. Esto me lo estás haciendo porque no te traje el postre que te prometí. Así que se bueno. Se refiere al operador. Sí, bueno, el tema que vamos a escuchar es de Hachadura Bedisian, Ludwig Turian, Gerungner, y está tocado por el conjunto Estradain de Melik Mavisagalian, Karunkner, como dije, de Hachador a Bedisian. Es un tema, ya estamos ahí en puerta. Estamos, es un tema de los años 80, más o menos, alrededor de esa fecha. Y el que van a escuchar. Mientras tanto, quería también hacerles recordar del concierto que va a dar Edgardo Sarián y Ropena Gopián el 13 del 6 en el Colegio Arzruni, José Martín, 1562. Las reservas en el Colegio Arzruni o en el restaurante Anush. También tenemos. Vayan agendando, como les dije, con el lápiz y papel en mano, el 20 de junio, ya próximamente a 21 horas, en el Auditorio Centro Armenio, a Miami 366, a presentar Krishna Chakrabarti, la música de la India, una de las sitaristas más importantes del mundo representando la música de la India. ¿Sí? Ustedes vayan haciendo las reservas, que es imperdible. Bueno, mira, quería sacarte algo más. Vamos a escuchar el tema que viene, Karunkner, y después vamos a leer qué es lo que pasó en 1999 durante esos 10 años. Ahí vamos. Garukner de Hachadura Bedisian. Ópticas para Gamián. Encontrá lo que estás buscando. Lentes de contacto, audiología, lentes de sol y recetas. Vení aquí, hoy hay tiempo para vos. Avenida Cabildo 1567 y 2968. Teléfono 4545-1450. www.ópticasparagamian.com.ar. Panadería y Confitería Armenia SRL. Desde 1930, sirviendo a la comunidad. Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, 1317, Capital. 4-831-4571 y 4-833-0021. www.panaderiaarmenia.com.ar. Proforce, calzado deportivo de alta calidad. 4000 hands are still and down. Estamos aquí en Armenia, un lugar en el mundo. Y otro de nuestros auspiciantes es el señor Pedro Demirjan de Inmobiliarias Riestra. Mi querido amigo Pedro, un beso grande para vos y gracias por estar con nosotros. Ahí vamos a ver esta receta. Y esta receta es una receta, es una cosa muy curiosa que descubrí. Un libro familiar mío, me parece un manual, pero para mí es un libro de cabecera porque se trata... como vos también tenés el tuyo, ¿no, Mirta? Este de Berek Fenese, que es un raconto de todo lo que fue la comunidad Berek, a partir, bueno, de una publicación hecha en Estados Unidos hace unas cuantas décadas. Y acá vamos a presentar hoy una cosa relacionada íntimamente con lo culinario, que son los utensilios y, digamos, todas las herramientas, digamos, que se puede decir de una forma, la vajilla en general, que se utilizaba, que utilizaban nuestras abuelas, los materiales originarios y cómo se y los fines que se tenía, por un determinado utensilio puede utilizarse para distintas comidas. De Naim Betker, en general, ¿no? Dunerumech, Anrayesh, Kuikirugarkimech, Dedderber, Dogun, Yev, Barincechinibat, Amanerun, Vorom, Dan Harustutunu, Gazmein. Dorinza llaman a Rukits, me dan el U, la vacuiner. Puede verse evitar tuner y pojan a cuchan arjeca y abgarelier, de aquel sentecerú. Dorinza uno, que también irgu, ganto, joshor gatsanerun, vorong dan dignoch, cerquim mechein, de batski chur gats, gatsanelú volves, un tunaran garayo. Nakan nain cordis, suma, churu do perver, ugan parver, dorinza mez, gonkeru, u gatsaneru mech. Harkabore mi canitarin, ancamo macrel u glayelais anotreru ketnet sitin, berinzi janki tunaborume zetsmen aluamar. Medu shavor korze, berinza kotutuno anor kapats glayumi korze. Ait charal vestin de ragan ga revolutun de vazein, hajene yego ondanik ner, voronc mech mets del gkraven kalajan kapchan da durian ner, irenz cerne de tutiam u hastat asaketnero. Meta maseru, Ceneru mincev coniai chiuveru meci graiumi corță dunei ilipsei uderații șociun galaginev pohanagucian perilov mirc anmădic înteren utram. Merdunelu meci cortățvați anotnere în gareliei și de racan anunerov. Conia ghiamea bărințe amaner, legen gam leien, megea velicea perov gonker. Harani, bărințe, mai bărințe, corunc cațanel, astadun oatnerov, uzanazan ceaperov. Tengerener u gazaner, geratzenru gatzaner me zu poker txaperov. Legen txe, poker gomp me misht kozatutian mech. Dabak, dapak gulor aman me humor geni uail desakneru haman. Shagratz, gam dabak, yug hasenelu yev sokratzi amar zanazan txaperov. Tapsi, benak jorunk u turz tarsebak zizerkov, zori geraguri amar, tapsi, zindasnak. tas gam kase khorum tas ma aburi tani ama lengeri da pak bunak ma arant churi giraguri o budu uniru ama kevgut kamot kamot kevgut si ise kamot kepçe zabot zabot zabotken goto yergal şirepme kemçe gam şirep o çemça como lo dicen ustedes en sí pero en armenio şirep. Gotoktas, chapazans por desagan gotov, gotov amamno desde de pukatreluhan el oma. Galhan gam gachlan, gantov kuir borov giner churi geta inaktura. Gugum partsed nekperan, gaparichov churi hoshoraman. Sitil, poker gantov darvelik tuirma. Sini, golor udapak, Serani vora tervelik barintze anot boru vora getenin gira guri benago uspanel. Por me cosque se engapse. Si, pero si. Claro. Es el sini, porque es el tepsi donde está hecho. Ese es el sini, claro. Es el apse que nosotros utilizamos. Que Hayastán lo usa como plato. Hayastán lo usa como plato y acá nosotros lo usamos como bandeja. Y agrega, mana sininere, por su atzen homoregeni amar, u darvein pur, dar merceberu. Claro. Y bueno, después, más adelante podemos hablar, hay utensilios hechos de cerámica y otros materiales de madera, que nos ilustran un poco, bueno, con los problemas, porque en esa época, como dice eran de bronce, y cada tanto había que limpiarlos, rasquetearlos, para que no se acumulen óxidos. Claro, mi abuela había traído, viste que te mostré, había traído un legén, como decís, es donde en ese dentro de ese recipiente amasaba el caté. Y está hecho de perrins y abajo está escrito con letras árabes y del año 1800, principios del 1800. En verdad, ese galayji, que es el que lo hacía lustrar, el que lo hacía brillar, el que lo dejaba nuevo, el que... le hacía el lejim, el que le hacía, ¿cómo es? Pegar las partes, claro. Pues las soldaduras. Claro, las soldaduras de pulía, y pulía hacer todo el traje. Claro, entonces ese galayji hacía eso, pulir, lustrar el lejim que hacía falta, y en muchas familias hay ese tipo de apse, de fuentes, de tepsi, como dice ahí, de ahí viene el o del siní. Esos siní que se usan en armí, que nosotros también usamos, quizás venga ahí del siní que fe, como dijiste vos, el del siní porque está dentro de un tepsi. Y en Armenia, que se usan esos siní redondos, en donde se llevan frutas, verduras, regalos, flores, chocolates, ropa, en media docena o docenas, envueltas en tul, sobre la cabeza de los familiares de la novia o del novio, como obsequio para ese nuevo matrimonio que está por realizarse. Les prometo, perdón Mirta, investigar esto, porque Ayan, porque se han especializado en este tipo de trabajo, iban pueblo en pueblo vendiendo o reparando este tipo de... Y porque de la misma forma, lo que traje a Chile, padre, mi familia paterna, se han especializado en las porcelanas, pero más artísticas, ¿no? Una porcelana claro, para un claro, diario, sino más artístico. Pero bueno, en especial Hayan no se especializó en esto de galayji. En galayji había en todos lados, los que armaban y los que limpiaban y hacían brillar eran los que iban en la calle, como te acordás, los zapateros hace 50, 60 años atrás, como contaban los afiladores, ¿no? Claro, los afiladores que iban por la calle y decían, bueno, ¿qué necesitas que te arregle, que haga, no sé, lo que necesites? Pero, por ejemplo, el pueblo de Hayan se especializaban, aquellos que estaban viviendo en el pueblo, porque era un pueblo, eran pastores, eran pastoriles. Y lo que yo recuerdo que contaran de mis abuelos de Hayan, era que tenían rebaños, pero no grandes, grandísimos, y territorios tan vastos que la vista no alcanzaba. Bueno, esto seguiremos más adelante. Nos vamos al último tema, nos vamos a despedir. El tema es... si no me equivoco, está cantado por Rupen Matebosian y Eva Cedi Polorit Hachogutión, Minchel Hachor Tantibum, Parevner, Cedutión Daniel Jan. Cedutión Polorit, Cedión Gantiner, Minchel Hachor Tantibum. Thank you. Ayrılmışım bu mecahase, modern hayatım.